Es importante. La gente que estuvo en la provincia con dos personas. Y bueno, estuvo a Lehman, estuvo a Inoperocio y estuve yo. Los temas tratados principalmente fueron los seguridad. Esa es la tercera vez que nos juntamos con los de San Lorenzo. Las tres diferentes personas. Estas tres juntas que están muy unidos, que tienen un libro, que llevan todo. Bueno, los casos son los mismos, seguridad, seguridad y seguridad. No hay respuesta de la regional, no hay respuesta de la Comisaría 32. Bueno, es una desconfianza a la policía terrible de parte de los vecinos, se lo decían la cara, ¿viste? Y bueno, eso realmente llegó a ver, yo le dije personalmente a la, le volví a repetir, yo voy a tener esa reunión con gente de la provincia, que estamos lo mismo, que tuve voluntad, pero que no había recursos, ¿no es cierto? No había recursos para nada. Y esto se arregla principalmente, primariamente con recursos. ¿Por qué? Porque primariamente lo que necesitas es la protección primaria, que es el policía en la calle con vehículo y con gente. Acá falta el 100 policías, el chico le dice falta vehículo, no se puede hacer. Pero después podemos, ellos decían, bueno, pero estamos haciendo un trabajo interdisciplinario con el joven, esto, lo otro, sí. Para el chico que entra, que es menor de edad, eso hace falta, eso no es nada. Por supuesto que trabajar eso, pero el vecino lo recibe hoy, la segunda, es el policía ahí. No hay traderas, gente durmiendo con el ladrón que entró en la casa, y están en las casas, de todo pasa por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Los restos de su colegio. Cada día estamos peor, bueno, se le habló de eso, se le habló de la. Se le planteó de parte del Consejo de Seguridad un aprecio de la descondición actual entre la unidad quinta, la regional quinta, que actualmente está muy encerrado y no hay diálogo, como que se perdió el diálogo con ellos y el Consejo de Seguridad y la municipalidad, ¿no? Así que eso fue largo porque se habló bastante, en un momento la provincia quiso tirar la pelota para acá, bueno, trabajemos en conjunto, y bueno, Pino y yo fuimos duro diciendo todas las notas que la provincia recibe, que le mandamos y todo, nunca son contestadas. Y que la pelota no está del lado nuestro, la pelota está del lado de ellos. Ellos tienen que dar la solución, ¿no? Por alto, ni que hoy se disciplinado, no. Es una pérdida de tiempo en la que se puede hacer absolutamente nada. Otro lado, después empezó a hablar del asfalto, que son los barrios más viejos, y aquí el asfalto, la limpieza de los cordones cunetas, el desmantelamiento, regador, que no pasa, todo con muy buena educación, todo muy bien planteado, ¿no? Y bueno, igual como no tengo razón de decirlo. Aníbal tomó la palabra y realmente le hizo un panorama excelente de cómo tomó él la municipalidad y que quiere asfaltar todos los hipólogos que ellos van a estar sí o sí en las próximas, ya ponerlos para el próximo asfalto, para que salga libre de condición y todo eso, que va a mandar gente ya para ver cuáles son las posibilidades. Un recorrido de un colectivo de las capas de las calles, no pasan por un lado porque las calles están muy deterioradas. Entonces, bueno, ahí por resumen de toda su gestión, de lo que estamos haciendo ahora, de cómo estamos llevando eso, el delito de seguridad, también viene de seguridad, lo dice su hijo, a pasar verdaderamente llevando esta batalla que es terrible. Y nosotros estamos a disposición del vecino y vamos a cumplir y estamos haciendo cosas y el asfalto va a estar en la lista y vamos a sacar los líderes de posición y todo, y yo creo que por ahí, si se está sumando, podemos trabajar en ese lado. Así que, bueno, ahí habló de los entrenadores que lo va a hablar con ellos, de, bueno, de todo lo que estamos luchando, de todo lo que dejaron, ¿no? Así que no, quedaron muy satisfechos, la verdad, Aníbal, una exposición hermosa, hizo toda su gestión, y quedaron bien, ¿no? Bien satisfechos de que ahora hay que cumplir primariamente con mandarle a la gente para nada, lo mínimo, de manejamiento, de fiesta de corte, con cuneta. Habló que es muy importante la iluminación, eso tenemos que hacer una nota clave, hablar con clave para porque la iluminación es muy eficiente. Pero que en esto no me dije que están esas lámparas amarillas muy arriba que no le tiran nada, y encima con la gordura y tenemos en eso. Así que bueno, eso es básicamente lo que se trató aquí.